Y como experiencia de aprendizaje, es que yo cuando tenía su edad, yo era más radical, ¿no? Yo era más radical, pensaba que había que hacer esto. Pues yo he aprendido algo que no es fácil, creo, ¿eh? Y es seguir con las mismas convicciones, pero escuchando a quien piensa en contra.